canción para todos los corazones heridos. Allá. Y lo cantamos juntamente. ¡Se fue, mi amor! Y las manos arriba a todos, ¿eh? ¡Este es un exitazo! ¡Éxito de oro! De ayer, de hoy y de siempre. Que nunca pasará de moda. Porque Anita Santibáñez seguirá viviendo en el corazón de los peruanos. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos ustedes. ¡Arriba! Gracias, madrina linda. Gracias por tus hermosos regalos, por tu cariño, por tu tiempo. Gracias. Elba Valeriano. Y la señorita Lola. ¿Cómo regala? Yo quiero que canten todos, ¿eh? Tú me pides que te olvide. Escucha. Nunca podré olvidarlo. ¿Cómo dice? ¿Dónde están los indios de Anita Sandivalle? Muchísimas gracias.